risa soñadora, a mi lana tu tristeza. Hay dicha en el corazón cuando llega la ternura, borra toda la amargura y alimenta tu ilusión. Vivamos con la esperanza que vamos a mejorar, de que hay luz en el camino para nuestra humanidad. Expresa todo el amor que tiene tu corazón y demos gracias a Dios por tener su bendición. Vida, qué bella es la vida, qué buena es la vida cuando vives el amor. Vida, qué bella es la vida, qué buena es la vida cuando vives el amor. Tú, goza la vida tú. Tú, baila en la vida tú. Tú, canta en la vida tú. Tú, vive la vida tú. Son 30. A veces llega un problema y mucha gente se aterra. Todos tienen sus dilemas y no paran ni las guerras. No todo el tiempo se gana, solo vive con pasión. El sol sale en la mañana, ya vendrá la solución.